el tiempo pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. Ay, que se va, que se va, que se va la vida. Ay, que se va, que se va el amor. Ay, que se va como es natural. Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hace mucho mal. Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hace mucho mal. Y este es el estuvo que vuelve con Yolito y su combo. ¡Huepa, hey! ¿Qué está pasando, Pepito? Yo no sé qué. ¿A ti qué te está pasando, Pepito? Yo no sé qué. Entonces, ¿qué estás buscando? De escoba para barrer. Esta es la escoba, esta es la escoba. Escoba para barrer. Esta es la escoba, esta es la escoba. En el parque vi una plaza, vi un pájaro farolito que alumbraba la pareja cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito, quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito. Farolito, pa, pa, farolito, me gusta apagadito, pa, pa, farolito, para darte un besito, pa, pa, farolito, caliente y sabrosito, pa, pa, farolito. ¡Auxilio, auxilio! ¡Me robaron, me robaron! Sabrá moya. Seguro con una tranca de palo y enseguida se acostó. Su mujer lo sacudía porque de pronto sintió un ruidito en la cantina, pero él no se despertó.